la campana es ilegal, pero no hablan de especular. Y así yo vivo y en la playa, playa, playa. Yo vivo en la playa, playa, playa. Viviendo en la playa, playa, playa. Sufriendo en la playa, playa, playa. Chicks, a Furcet.